pero yo no lo entiendo. ¿Qué está pasando en mi tierra? Se escuchan solo lamentos. Cuéntame, compadre, qué tristeza da. Y cómo es cambio y no saber cómo parar. Óigame, compadre, qué tristeza da. Y cómo es cambio y no saber cómo parar. Humberto Mondilo, en Viedma. ¿Cómo? Tanto los de abajo aguantan todo ese peso. La mejor carne del mundo, petróleo 100%. Ni de tenías de tierra, ¿de qué nos sirve todo eso? Óigame, compadre, qué tristeza da. Y cómo es cambio y no saber cómo parar. Óigame, compadre, qué tristeza da. Y cómo es cambio y no saber cómo parar. Thank you.